Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Desnudarte, emperador, también cuando yo sea parte de tus ropajes o uno de tus miembros. Desnudarte, emperador. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos. Esto era la crisis, buscar una sonrisa, no con alegría, sino con desesperación. Guardarla en el pecho como un mendrugo de pan. Versos, poemas de nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos para arrancar este nuevo viaje, la poeta Ana Pérez Cañamares y su último libro, Economía de Guerra, se van a asomar hoy aquí a la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a descubrir ¿Qué era eso de la crisis? Vamos a conocer por qué, en qué guerra estamos metidos y también, si hay suerte, hasta cómo podemos salir victoriosos de esta batalla. Ana Pérez Cañamares nació en Santa Cruz de Tenerife, vive en Madrid. Tiene ya, creo, 5 libros de poesía publicados, de poesías y de relatos. Publicados, Las sumas y los restos, el penúltimo del año 2012, recibió el 5º premio de poesía Blas de Otero de aquí mismo, de esta villa de Bilbao. El último, este que tengo en mis manos y del que vamos a hablar, con el que vamos a disfrutar hoy, Economía de Guerra, de Ediciones Lupercalia. Estáis en el 97.0 de la FM escuchando La Rogueta Masaspi y Ratia, la 97, quienes lo hagáis a través de los transistores en Bilbao, 97irratia.info, a través de internet en el resto del planeta. Gracias también a ese montón de emisoras, radios comunitarias, radios libres, que también hacen sonar y soñar este mar de fueguitos. We'll be right back.

bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera, es negra. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo, nuestro cuaderno de bitácora, donde lo dejábamos la semana pasada, o al menos hablando de algo de lo que hablamos. Recordamos, la semana pasada hicimos memoria, si recordáis, de esa guerra de los Balcanes. Después de 16 años de espera, el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por fin ha hecho sentencia, ha fallado sobre varios casos que tienen que ver con esa guerra de los Balcanes. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas ha fallado hoy mismo que ni Serbia ni Croacia cometieron genocidio durante la guerra de los Balcanes, en un caso que enfrentaba a los dos países que se acusan mutuamente del peor de los crímenes. El dictamen, que incluye ambas demandas, la que le puso Croacia a Serbia y la que le colocó Serbia a Croacia, ha puesto fin así a una disputa legal que empañaba el difícil proceso de reconciliación que viven ambas naciones. Según el presidente del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, Peter Tonka, ambos países cometieron muchos crímenes durante el conflicto, pero el intento de genocidio, destruyendo toda o parte de una población, no se ha demostrado en ninguno de los dos casos, ha dicho Peter Tonka. En el año 2007, el propio Tribunal Internacional de Justicia de la ONU calificó de genocidio solo la muerte de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica en el año 1995 a manos de las tropas serbias, aunque eso sí, no lo atribuyó al Estado serbio. Sí dictaminó que este había violado la legislación internacional al no prevenir esa matanza de Srebrenica. En 1999, Croacia demandó a Serbia, decía que entre 1991 y 1995 perecieron 10.000 de sus compatriotas y otros 7.000 fueron encerrados en campos de internamiento. En el año 2010, Serbia hizo lo propio con Croacia, acusó a este país de asesinar a unos 7.000 conciudadanos durante la Operación Tormenta, en la que también, dice, desaparecieron 2.000 personas. La decisión del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que ha dicho que ni Serbia ni Croacia deben ser condenados por genocidio, es vinculante. Última hora que nos llega desde ese Tribunal Internacional de Naciones Unidas. Dejamos nuestro diario de a bordo hoy. Nos vamos, vamos a subir, vamos a volar, vamos a irnos a un rincón muy calentito aquí de Mar de Favoritos. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Estamos en nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. hacía mucho frío antes de encerrarnos en esta pecera de colores desde la que hacemos en Bilbao, la 97, este mar de fueguitos. Hacía, digo, mucho, mucho frío fuera. Qué mejor que agitar, que lanzar, que revolver y lanzar a volar a nuestras palomitas de maíz. No sabemos por qué, pero sucede. Una niña perdida vuelve a casa. Llueve y llueve en mitad de un gran desierto. El cielo se abre en dos y nos acoge. Los muertos nos susurran al oído. Un testigo prefiere la verdad, el dinero o la calma. No sabemos por qué, pero sucede. Un ambicioso rechaza la injusticia provechosa. En una celda inmunda, un pobre diablo se niega a delatar a un compañero. Una mujer y un hombre, o bien dos hombres o dos mujeres, se aman hasta el fin. No sabemos por qué, pero sucede, y una familia entera en la cámara de gas se abraza y da gracias a Dios. Pero sucede, es el título de este poema que os acabo de leer, de Eduardo Jordá. Nació Jordá en Palma de Mallorca en el año 1956, y esta antología poética que recoge algunos de sus mejores poemas aparece en la editorial Renacimiento y lleva también el título de este mismo poema, Pero sucede. Buceamos en la poesía de Eduardo Jordá y lo hacemos en nuestra palomera. Vamos así, entonces, cómo no, a calentarnos, a encendernos, hablando de amor, de amares, de amantes. En este caso, de las paradojas de la gente que amamos, de las cosas que amamos, de las cosas que hacemos. Nuestra compañera María le pone voz a estos amares de Eduardo Jordá. Amamos las caravanas de los nómadas y, sin embargo, reclamamos la estabilidad. Amamos lo informe, lo incorpóreo, lo indeterminado y, sin embargo, necesitamos el arte, esa refutación de lo informe y de lo indeterminado. Amamos los cambios y aborrecemos la rutina, pero queremos una casa que sea para toda la vida y unas raíces que nos impidan flotar al viento como hojas de periódico. Amamos lo inalcanzable y, sin embargo, nos complace acariciar el lomo de un gato. Amamos el cosquilleo de un amor ligero como un halago y, sin embargo, nos da miedo perder lo que tenemos, ese hábito doméstico que se ajusta a la vida igual que unas zapatillas vencidas por el uso. Amamos el frío de la inteligencia, pero necesitamos el calor de un cuerpo. Amamos lo lejano, pero no podemos soportar la indiferencia de lo cercano. Amamos los bosques tenebrosos. Amamos los ríos de aguas caudalosas, pero no sabemos vivir en mitad de un bosque ni en la orilla de un río infestado de mosquitos. Amamos lo indiferenciado, porque soñamos con darle un rostro, pero ansiamos volver a ver el rostro querido, por muy desgastado que esté y por mucho que la vida lo haya desfigurado. Amamos lo que no podemos amar, lo que no volverá, lo que ya se ha ido. Amamos a los que nos dicen que los hemos hecho felices. Amamos a los que vuelven. Amamos a los que no se han ido. Así somos, amamos las caravanas de los nómadas y sin embargo reclamamos la estabilidad, el estarnos quietecitos. Amamos un poema de Eduardo Jordá. Afortunadamente, por suerte todavía, algunas veces sucede, también eso sucede, sucede que amamos. Larogeta masazpi irratia, amets egiten duen irratia. Moi dans mon bain, je me sens bien. Je veux bien me laver, mais c'est surtout jouer que j'aime bien. Dans l'eau du bain, plitcha, plitcha, plitché, plitché, plitché, plitcha, plitcha, plitcha, plitcha, plitcha, plitcha, plitcha. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Déjate llevar por el niño o la niña que has sido. Seguimos navegando por este mar de fueguitos. Soy una tabla suelta de utilidad nada clara. No aparezco en el libro de instrucciones. Sobro. Me revelo al engranaje, no cuadro, no sostengo, no encajo. Soy la excepción en la estructura, soy la ruptura de la armonía. Ocupo un espacio terco con el que tropezar, pero si me juntáis con otros desechos y nos lanzáis una cerilla, os sorprenderá la fe con la que ardo. Así se presenta en uno de sus poemas nuestra invitada, que ya está esperándonos al otro lado del teléfono, Ana Pérez Cañamares. Antes, un poquito más de música de este rap por los derechos de las mujeres. Este disco, Femcits, Flow Feminista. Nos vamos ahora hasta Barcelona. Se llama Boca de Baba. Estas raperas llegan desde Barcelona y esta canción inédita aparece en este disco de rap por los derechos de las mujeres. Cuidadín, mucho cuidadín. ¿Qué, Ari? ¿Echamos una de malotas? Venga, va, hacemos lo que tú quieras, Atina. ¿Cómo dice? Respeto, tú respeta a quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. De banda sonora de historietas en minúscula, arrebatadas a la fuerza y ahí andamos en la búsqueda. Sí, banda sonora, podemos cantarlo aunque ya no sean horas. Hubo una vez colonos que arrasaron pueblos, hubo colonos que robaron nuestros cuerpos. Hablo en pasado, pero tenemos venas abiertas, buenas dosis de violencia. Colonos de mentes y cuerpos nos definieron a su antojo, lejos, bien cerca de sus cielos. Los quiero, que la historia los recuerde como lo que son, desprecio. Nuestros cuerpos, colores, callos de prole, tetas amorfas que no quieren tus necios consejos. Nuestras barbas, calzones con coños y grandes nalgas, pelicortas, pelilargas, obesas, del sexo endogámico, obsesas, revolcones por los suelos o sobre la mesa. Salimos del armario por las que lo abrieron antes, lo que inspiren estos versos nos cogerá por sorpresa. Cuerpos sangrantes y sin compresas, mentes perversas, heridas latentes aunque aparenten ilesas, torcedumbres diversas transmutadas. Cuando los espejos hoy también sobre la escena, pa' que su voz llegue lejos, pa' que tu voz llegue lejos, pa' que nuestra voz, pa' que nuestra voz, para que esta voz sea motor de nuestros sueños. Respeto, tú respeta a quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Respeto, tú respeta a quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Marimacho, bujarra, manolo, fea, bollera, gorda, marica, bizarra, trabolo, tío, con tetas eran mi pluma. Los pelos, los bichos raros, unidos, solitarias y contentos, solidarios, esperpentos. Soy lo que me da la gana, joy. No tengo tiempo para contarte si no quieres entender nada. El mundo nuevo que te describo se te hace muy grande. Te sientes perdido, vuelves a casa, cariño, porque hoy estamos desatadas. Respeto, tú respeta a quien somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en este alegre advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Memoria y solidaridad transoceánicas. Tenemos cuerda para rato. Boca de guava, respeto. Saludamos ya al otro lado del teléfono. Tenemos a Ana Pérez Cañamares. Ella es escritora, ella es poeta. Y ella, bueno, ella dice cómo es ella. En su último libro dice: yo soy cualquiera, yo soy la bajo firmante, ahora no sé quién soy o si solo soy un qué, soy la excepción de la estructura, soy la ruptura de la armonía, bueno, todo eso y más cosas que nos va a contar ahora es Ana. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Gorka, hola a todos. Muy buenas. Oye, muy bonito eso de la ruptura de la armonía, por ejemplo, por decir una de las cosas que eres. Una de tantas que has dicho tú y una de tantas que he intentado volcar aquí, sí. Yo con lo que más me identifico es con el primer poema que abre el libro, el que has nombrado tú también, diciendo soy cualquiera. Eso es lo que he intentado en este libro, ser cualquiera, vamos. Hablar por todos, pero sin ser nadie en particular, ni robarle la voz a nadie, ¿no? Una cualquiera hablando de guerra, que es de algo de lo que se supone que la gente cualquiera pues no habla. ¿Cómo se te ocurrió esta, bueno, de dónde salió estas ganas de hablar de eso, de guerra y de economía de guerra? Bueno, pues estos últimos años yo creo que todos hemos sido víctimas de una guerra económica. La podemos llamar guerra, la podemos llamar de otras maneras, podemos ser más o menos conscientes de que es una guerra, pero yo creo que a estas alturas sí que podemos decir que no es una guerra al uso como las conocíamos antes o las que podemos recordar de otros periodos históricos, ¿no? Pero una guerra económica sí que hay y la estamos sufriendo todos los días. Tiene sus batallas, tiene sus muertos, sus víctimas, sus bajas. Y yo creo que cada vez está quedando más claro, vamos. Estamos en guerra, como dices tú en tu libro, ¿no? Que hay que empezar a asumir, porque mucha gente todavía no ha asumido eso de que estamos en guerra y que tenemos aquí al ladito junto a nosotros un montón de muertos de esta guerra. Claro, es que la palabra guerra evoca otro tipo de situaciones, ¿no? Evoca ejércitos, tanques por las calles y todo eso no lo vemos, no lo estamos teniendo, pero yo cuando escribí el poema que tú nombras, que termina diciendo así, cuando hay muertos hay una guerra, fue a raíz de varias noticias que aparecieron de gente que se suicidaba porque iban a desahuciarles de su casa, ¿no? Y entonces me vino esta frase: cuando hay muertos es que es una guerra. Y desgraciadamente pues los está viendo todos los días, gente que se suicida por los desahucios, gente a la que no le llegan medicamentos, gente que muere porque las urgencias están atestadas o han quitado el servicio de urgencias más cercano a su casa. Yo creo que muertos hay y no solo muertos físicos, sino también otro tipo de muerte, ¿no? La muerte en vida, la muerte de los derechos, la muerte de la gente que se pasa años y años esperando un trabajo, en fin, desgraciadamente yo creo que esta es la situación, así de grave. Los diferentes capítulos de tu libro arrancan con citas de otro libro, de Piloto de Guerra, citas o, bueno, pensamientos de un piloto, no sé, en esta guerra en la que estamos viviendo, y a la hora de escribir tu libro, ¿qué papel o cómo te has sentido tú? Si pilota de guerra, si soldado, si víctima, si, no sé, de la Cruz Roja, no sé, en esta guerra, ¿en qué lugar o cómo te sientes tú? Eso depende del día, igual, ¿no? De los ánimos que tenga una, ¿no? Es difícil situarse en un solo papel. A veces la impotencia te lleva a ser solamente víctima. A veces, cuando he estado en la calle acompañada de miles de personas, me he sentido una especie de soldado, o por lo menos parte de un ejército de gente que lucha por su dignidad, ¿no? Otras veces, como tú dices, enfermera, ¿no? Con los poemas que intenta servir de ánimo, de consuelo, de cura, ¿no? Depende de los días, sinceramente, y del estado de ánimo. Me acompañó muchísimo en la escritura de este libro, el libro que nombras, El piloto de guerra, de Saint-Exupéry, me dio muchas claves, y no solo me interesaba los hechos que cuenta, sino todo el crecimiento espiritual que experimenta Saint-Exupéry a lo largo de este libro, ¿no? Que empieza desde el absurdo de la guerra, desde la impotencia, desde sentirse muy lejos de todo, y poco a poco va ganando un espíritu, la impresión de ser un parte de algo más grande que él, ¿no? Se va construyendo una especie de nosotros de los que él se siente responsable, ¿no? Yo no me siento responsable, no piloto aviones de guerra, también lo digo en otro poema, ¿no? Pero bueno, sí que a lo largo de este libro sí que he vivido ese crecimiento desde la impotencia hasta sentirme parte de algo, ¿no? O parte de un grupo de gente que bueno, por lo menos lucha por o es consciente de lo que está en peligro. Hablando de ese algo, de ese otro colectivo, también dices en tu libro, tan importante la militancia como desertar varias veces en un día. Hay que ser también desertor, incluso del propio bando de uno. Pues mira, sí, lo digo. En el libro, yo ya te digo, yo tengo terror a hablar de nosotros siempre, no me gusta apropiarme de la voz de nadie. Entonces intento siempre mezclar mi propia experiencia con lo que escribo, ¿no? Hablar desde mí. Y aquí en concreto me refiero a que yo soy una persona bastante obsesiva y me ha pasado varias veces a lo largo de estos últimos años que me empacho absolutamente de leer noticias, artículos, y acabo enferma de rabia, de cabreo, de impotencia. Y yo creo que tenemos que, o por lo menos para mí es necesario, desertar varias veces en un día, olvidarme de todo, hacer como que todo está bien, para descansar, y también porque yo creo que todo esto forma parte de lo que otra gente llama la doctrina del shock, ¿no? Que estás ahí metido todo el día con noticias, cada una peor que la anterior, y al final acabas completamente paranoico, y yo creo que hay que mantener el espacio para recordar qué es lo que queremos defender, qué es lo que nos quieren quitar, por qué luchamos, ¿no? Y hay que mantener un espacio para nuestra propia riqueza, ¿no? La riqueza de la que hablan ellos, la del dinero, la de las cifras, la de los sobres, la de la bolsa, la de la prima de riesgo, todas estas cosas, sino esa otra riqueza que también está en peligro, que es la de nuestra propia vida, nuestro tiempo de vida, ese tiempo en el que crecemos, nos queremos, nos cuidamos, leemos poesía, acariciamos gatos, regamos plantas, nos reímos con los amigos, porque es que si nos olvidamos de eso, yo creo que perdemos absolutamente la perspectiva. Y aparte que es que uno acaba amargado y solamente viviendo en el mundo de los otros, ¿no? En ese mundo que nos quieren imponer. Hablando de empachos y de buenos momentos, dices también, sé de lo que hablo cuando nombro el esplendor de los primeros días de junio, esos primeros días de junio del nacimiento del 15M, no sé si ahí también hubo empacho o ahí fue todo disfrute. Bueno, los primeros meses yo no tuve ningún empacho, la verdad. Para mí fue un descubrimiento, me hizo la cabeza catacroc. Yo siempre he tenido dificultad en meterme en luchas colectivas, bueno, circunstancias personales mías, ¿no? Por carácter, por falta de energía, de tiempo, en fin, por muchas cosas, ¿no? Y para mí aquello, yo lo recuerdo desde el primer día, desde la primera mani que fui, la del 15M, y desde el día siguiente, que cuando me enteré que había gente acampada, fui a las 7 de la mañana antes de ir al trabajo a ver qué estaban haciendo allí, a ver cómo podía ayudar. Yo aquello lo recuerdo como un subidón enorme, ¿no? Y la verdad es que durante un año, casi dos, pues estuve viviéndolo muy de cerca. Luego, bueno, las energías, ya te digo que yo no tengo demasiadas. Tengo un trabajo alimenticio, luego está la poesía, luego lo he intentado seguir más de cerca, pero la verdad es que no participo en ello todo lo que me gustaría ni todo lo que mi conciencia dice que debería, ¿no? Pero lo intento apoyar de otra manera también. No hace mucho hablaba con una compañera de la asamblea de mi barrio, ¿no? Y yo siempre estoy con estas contradicciones y tal, y ella me decía, bueno, pero es que tú eres voz de todo esto, dice, y eso también es una tarea importante, ¿no? Y bueno, en algo me tranquiliza y en otra parte no, siempre siento que tendría que hacer más y que en realidad mis poemas aspiran a dar más de lo que en realidad dan, ¿no? No sé, no, esto es como lo vivo yo, ¿no? Siempre con una especie de contradicción, de siempre pienso que al final mis poemas si sirven para algo, es como homenaje, ¿no? Para esa otra gente que se pone el despertador a las 6 de la mañana y se va a parar un desahucio, y eso yo creo que es la verdadera poesía que se está escribiendo ahora mismo, por decirlo de alguna manera. Esa gente en la que, bueno, como dices en uno de tus versos, se adivina una escala humana, creo que, ¿no? Dices que a veces es tan difícil, ¿no?, encontrar todavía esa escala humana ahí entre la gente. Sí, pero está ahí, ¿no? También hablo mucho en los poemas de esa realidad oficial, de las mayúsculas, de las cifras, y contrapongo esa otra, la historia alternativa, la no dicha, que es la que escribe esta gente, ¿no? Y que es la que a mí me emociona y me hace conectar con el resto de humanidad que todavía puede existir en este mundo, ¿no? Ver esa gente que se va a parar el desahucio de un desconocido, la verdad es que no, ahora mismo se me ocurren pocos ejemplos, por lo menos cercanos, ¿no?, de heroísmo y de humanidad, ¿no? Es algo que yo creo que dentro de mucho tiempo, si se recuerda estos tiempos oscuros que estamos viviendo, espero que en el futuro se sepa apreciar la grandeza de esta gente. Unas poquitas preguntas más, y yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar un poquito de esa poesía de la que llevas ya un rato hablando, esos poemas. Sí me gustaría la pregunta gorda, como dices tú también, la cuestión esencial, y al hilo de esto que estás contando, ¿qué es lo que hay que ser, qué es lo que tenemos que ser en este 2015 en el que vivimos? ¿Qué tenemos que ser? Pues muchas cosas, no sé, memoria de la humanidad, lo digo en otro poema, en incendio, como se dice al final en la última parte del libro, ¿no? Lo dice, se lo robo a Saint-Exupéry, como todos los títulos de las distintas partes del libro, ¿no? Que él dice, ¿qué hay que hacer para que desaparezca un bosque entero? ¿Qué hay que ser? Hay que ser incendio. Y no sé, ¿qué hay que ser? Es que la pregunta tiene tela. Lo intento decir en los poemas, ¿no? Por ejemplo, mejor en los poemas. Por ejemplo, se dice en los poemas, por ejemplo, hablabas de memoria, hay maneras de ser memoria, ¿no? Y, por ejemplo, tú lo cuentas, yo creo que muy bien en uno de los poemas, hablando de ese tío que te nace todos los meses de abril, por ejemplo, ¿no? Es una manera de contar, ¿no? De expresar la memoria, que, ¿no? Que yo creo que también pues muestra, pues, en el final, cómo eres, ¿no? Y cómo sientes tú. Sí. Lo de la memoria es una cosa que me preocupa mucho, no solo, como te decía antes, no solo con el pasado nuestro, sino con este presente que vivimos ahora, que algún día será pasado también, ¿no? Que recordamos y que recordaremos y que dejaremos para el recuerdo, ¿no? Eso es una cosa que me preocupa bastante, ¿no? En cuanto que me preocupa la dignidad, y creo que hay una historia de la dignidad que normalmente queda oculta o queda en un papel secundario con respecto a los grandes hechos con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, hablando de mi tío, pues toda esa gente que peleó por un mundo más digno y toda la gente que sigue peleando ahora. Entonces, ¿qué hay que ser? ¿Qué hay que ser ahora mismo? Pues humanos. Es que nos han dejado un reducto tan pequeño para ser, que solo con ser humanos ya es mucho, ya es librarse de todas esas cadenas, disfraces con los que nos visten cada mañana, ¿no? Solamente con que recordemos lo importante, lo que hay que proteger, lo digo también por ahí, ¿no? Hay que recordar que es intolerable, ¿no? Nos hacen muchas preguntas siempre, ¿no? Sobre nos planteamos siempre qué es posible, qué es imposible, y yo creo que esa no es tanto la pregunta, sino que es tolerable y que es intolerable. Luego ya lo posible y lo imposible, pues se retuercen las cosas hasta que lo intolerable deje de ser posible. Porque la verdad es que nos acostumbramos todos los días a una cantidad de cosas verdaderamente insoportables. Estaba viendo ahora, hace un rato en televisión, los últimos desahucios que ha habido aquí en Madrid, ¿no? Se han vendido, el Ayuntamiento de Madrid ha vendido las viviendas de protección oficial a fondos buitre, que han comprado las casas a un precio ínfimo porque, según el argot, pues tienen bicho dentro, ¿no? Se han vendido con gente dentro. Y bueno, estaba viendo eso y digo, es que no puede ser que nos acostumbremos a esto. No puede ser que nos hagan asumir esto como lo normal, ¿no? Como algo que es inevitable y que tiene que pasar todos los días, ¿no? Lo dice muy bien el Roto en dos frases que le he cogido para introducir uno de los poemas. Dice el Roto: mi trabajo de economista consiste en hacer que parezca necesario lo intolerable. Pues yo creo que hay que repetirlo una y mil veces, y a riesgo de parecer pesados, ingenuos, hay que repetir una y otra vez qué es lo intolerable. Estamos en una guerra, decíamos hace un momento, y aquí hay otra de esas preguntas que tampoco son, yo creo, nada fáciles, que tú traes también en el libro, por lo menos hablas en el libro de habitar la incertidumbre, y yo te pregunto cómo se hace, si tú has sido capaz, cómo se habita, cómo se vive en esa incertidumbre. Bueno, yo creo que por desgracia nos hemos acostumbrado todos casi a la fuerza, ¿no? Hemos vivido unos años, yo por lo menos, en los que parecía que teníamos una cierta seguridad. Quizá nos mentíamos un poco a nosotros mismos o ignorábamos otras realidades que teníamos al lado, pero las cosas parecían más o menos seguras, o ciertas cosas por lo menos, ¿no? La sanidad, los trabajos, en fin. Y ahora no nos ha quedado más remedio que aprender a evitar la incertidumbre. Tiene una lectura, digamos, me da miedo llamarla positiva, pero casi, casi sí, ¿no? Es decir, bueno, hay que, esta vida no, nada hay seguro, y es así, y tiene que ser así en una parte, ¿no? Pero por otro lado, hay ciertas cosas que no podemos asumir que estén en riesgo todos los días, porque no es humano. Una persona tiene que, para crecer, para desarrollarse, para vivir, tiene que levantarse por la mañana y saber que el techo no se va a caer sobre su cabeza, que va a tener un plato de comida delante, que si enferma va a tener a dónde acudir. Entonces, hay un cierto grado de incertidumbre que quizá nos hace estar despiertos, pero hay otro grado de incertidumbre en el que nos obligan a vivir con miedo, y yo creo que eso no tenemos que acostumbrarnos a ello. No tenemos que acostumbrarnos a ello, además, porque no tenemos por qué, porque las circunstancias pueden estar a nuestro favor. Estamos en un mundo con tal grado de desarrollo médico, por ejemplo, que no puede ser que haya gente muriéndose por motivos económicos. Es que, vuelvo a lo de antes, me parece intolerable, ¿no? No puede ser que habiendo un medicamento para la hepatitis, la gente muera porque hay otra gente dedicada a especular con ello, ¿no? Hablando de medicamentos, y voy a dejar un poquito ya las preguntas, vamos, si te parece, con alguno de esos poemas que en esta guerra en la que estamos, pues por lo menos sirven, yo creo, para hacernos fuertes. No sé por si tienes por ahí el libro. Sí, tengo aquí el libro. Pues mira, no sé, te leo uno, por ejemplo, que tengo bastante aprecio, porque muchos poemas, la verdad, es que me han sacado de situaciones de impotencia, ¿no? Me han dado ciertas, digamos que me han puesto el siguiente ladrillo delante de los pies cuando me quedaba un poco sin camino, ¿no? Y me han animado a seguir un poquito más adelante, y este es uno de ellos. Se llama ¿Cómo ganar una guerra perdida? ¿Cómo ganar una guerra perdida? 1. Excavar trincheras con palas, lapiceros, saxofones. De las grietas, hacer cicatrices. 2. No llevar uniformes. Cada cual adoptará el disfraz que menos le ofenda. 3. No distinguir noche y día. Permitir la soledad a quien la elija. Adoptar perros y recién llegados. 4. Celebrar una fiesta por cada trinchera. Llegará el enemigo y no entenderá nuestro lenguaje. Les será imposible la conquista. Ellos no aman a los perros mestizos ni arrancan orgasmos a las palabras. Perderemos la guerra de las mayúsculas, pero la vida está de nuestra parte, porque lloramos y celebramos la brizna. Va a sonar a que me lo estoy inventando, pero tenía solamente un poema apuntado para pedirte en caso de que no lo leyeras, y mira tú que has empezado por ese, por el que haya apuntado yo. Vamos, es que mira qué poemas en el libro, no es broma. Pues tú, pues el que tenía yo apuntado aquí en, vamos. No lo puedo creer. Sí, sí, con mayúsculas, no, con minúsculas, pero vamos, bien apuntado. Sí, sí. Pues tengo aquí algún chivato, alguna chivata que me, vamos. Pues si tienes otra petición por ahí, sí, o solamente tenías esta. Sí, yo tengo otra, pero bueno, pero que si tienes tú alguno más, que además como son chiquitos, o no sé, alguno más que te apetezca leer, pues. Pues a ver, mira. Te puedo leer el. Bueno, mejor mira, digo yo, porque vas a leer el que tengo apuntado, entonces sí que ya hemos liado. La 64 y la 65, esos dos chiquitos que hay en esas dos páginas. A ver, 64 y 65. Aquí los tengo. Mi patria son los bares y los patios, sitios donde estar sola y sentir los rumores de la vida. Por desgracia, hace ya tiempo que abandoné las ramas y los claros del bosque. Ahora lo amortiguado, los saldos, la imitación, donde también se vive. Y el siguiente, no en el boletín oficial del Estado, ni en diarios o plazas mayores, no en las novelas ni en los desfiles. La verdad se ve desde el tren, cuando entra en la ciudad por la puerta trasera. Ruinas, cascotes, matorrales y un niño que saluda con la mano a los indiferentes desconocidos. Ahora sí, ahora sí te voy a dejar que elijas tú uno para casi despedir esta charla. Pues, mira, como he leído antes Cómo ganar una guerra perdida, que es uno de los últimos, voy a empezar con el primero para que se vea un poco también qué recorrido hace el libro, ¿no? Que hace un recorrido más desde la rabia y la impotencia hacia un sentimiento más de una palabra que yo creo que ha estado devaluada, pero que tenemos que volver a reivindicar, que es la de la esperanza, ¿no? Entonces voy a empezar, como he leído uno de esperanza, voy a empezar con el primero, que es uno de los más rabiosos, digamos, por decirlo así. Al piso encima del mío ha llegado una familia. Me parece que vienen de un desahucio. Demasiadas generaciones juntas para una casa tan pequeña. Hoy reparé en las cajas de mudanza que almacenan en el balcón estrecho con el logotipo del Banco Santander. Así sois, capitalistas. En el último momento, cuando estamos a punto de estamparnos contra el suelo, siempre nos echáis una mano. No para ayudar, ni para disimular, sino para acelerar el final de la caída y que pase el siguiente. Un poema que comienza con una cita de Miguel Martínez López: vives en el mejor de sus mundos posibles. La última, hablas poquito de amores en este libro, que es más de guerras, de economía de guerra, pero si hay un verso que me ha dejado inquieto, cuando menos, cuando veo a alguien que escribe como tú escribes, siempre pienso que, bueno, que no le va mal, pero tú dices: no tanto llamado como invertido en amor. ¿Cómo es eso de invertir tanto en amor y amar tampoco? No acabo de entenderlo. ¿Cómo te sale tan mal ese negocio? Bueno, ahora estoy escribiendo poemas de amor porque me va mejor. Pero sí, esos versos los escribí después de una ruptura, ¿no? Sí, me pareció bien meterlo aquí porque, como hay todo un lenguaje económico que sobrevuela todo el libro, me pareció que era un buen resumen vital, ¿no? Que a veces no estamos tanto pendientes de amar, sino de invertir en amor, de buscarle rendimiento, hacerlo como un... especular, futuro, digamos, como una especulación, ¿no? No nos entregamos tanto como jugamos con ello, ¿no? Como el que invierte en bolsa o como el que... Y bueno, me pareció era una forma de autocrítica, ¿no? Ahora ya te digo que, bueno, ahora me va mejor y estoy escribiendo otro tipo de poemas de amor. También digo aquí otro poema que ahora mismo no encuentro y que... Ah, sí. Y que es otra etapa del amar, ¿no? Del amor. Que dice: seguir amando cuando el mundo conocido se derrumba es querer conservar la ventana, incluso en la casa sin techo. Eso me parece que ya va más de amor de verdad, digamos, o visto de otra manera. Pues que, bueno, que sigas ganando batallas en todos los campos, en todos los frentes, en el del amor también, y que no se te muera la curiosidad, y que sigamos teniendo, pues eso, la posibilidad de leer estos libros como este, Economía de Guerra, que ha publicado Ediciones Lupercalia. Muchas gracias, Ana, y a seguir escribiendo y a seguir viviendo y disfrutando. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta la próxima, chao. Hasta luego, chao, gracias. Thank you. siempre escucho comentarios en cualquier lugar. No me extraña que no mojen esos gallos de corral. En este reino animal tan mal van. Se les ve venir de lejos, me quedé con el percal. Están los que faltan de darla la farla, dispuestos a amarla hasta donde haga falta. Su whisky de manta que mata y machata, pierden el pudor y se enganchan. Te absorben la sangre y el alma. Cual garrapata nos quieren abiertas de patas. La rubia su rabia desata. Hombres lobo contra mis balas de plata. No, no entiendo por qué tienen que ser así. Ya no entiendo, pero antes que morir mejor será sobrevivir. Ni un minuto más, no te dejes avanzar. Para de tragar, mándala a cascar, la van a pagar. Debes denunciar, tanto amenazar, la van a cagar. Vamos, coge ya el teléfono y pronto a marcar. Cuando la conquista de vivir por una misma, cuando nada te despista, un despista y nada. Estamos en guerra y no hay que dejarse avasallar con las chicas de Suga Buga desde Cataluña, desde Barcelona. Despedimos hoy este Mar de Foguitos, todos los audios de nuestro programa en mardefoguitos.info. Regresamos la próxima semana con más fueguitos, con más gente con la que encendernos. Encenderos, agur. De que te quejas si abres la boca y tu aliento las ahuyenta. Siempre estaré alerta por si no escarmienta. Si ves que hay tormenta, vuelve a la placenta. Que yo tengo 30, unos cuantos de miles me tienen en cuenta. Camina y revienta, ¿en qué coño piensas?